When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Oh, on to a throne, stronger than Rome. A violent prone, poor people's own, but it's my home. Hola, hola, bienvenidos a esta nueva edición especial del podcast de Fútbol y Asociados, edición mundialista, en la cual, como hemos tenido ya este formato, les vamos a hablar sobre un grupo del mundial que se va a ofrecer en Sudáfrica, una o dos sedes del torneo, alguna de las ciudades sedes con sus respectivos estadios, y el recuento histórico de los mundiales pasados de fútbol. También les vamos a recordar solo de dos. En esta ocasión les vamos a hablar del grupo C, grupo que lo conforman Inglaterra, Estados Unidos, Argelia y Eslovenia. Vamos a hablarles de las sedes de Pretoria y de Rustenburgo. Y vamos a hablarles sobre los mundiales de 1962 y 1966. Como pueden oírnos, ya tenemos los himnos, tenemos el himno de Sudáfrica, así como les vamos a ofrecer himnos de los distintos mundiales que vamos a recordar. Hola, hola, buenos días, tardes y demás. Esto es Fútbol Asociados, edición del podcast especial. Estamos aquí con esta canción que se llama Agitando la Bandera, que haciéndole el análisis dijimos no tiene, no sé qué pueda tener de sudafricano, ¿no? De hecho, el raperito que canta es un sujeto que vive en Canadá. Bueno, de origen argelino, creo que dijeron. Ya lo vamos a investigar para aclararles un poco más. Es que no me acuerdo bien. Creo que es argelino, pero vive en Canadá. Waving the Flag se llama, ¿no? Desde luego no es la versión con David Bisbal. Nunca la van a escuchar y ni la aquí. Vamos a poner. Por favor. Gracias. Esto fue Los Shows. Y bueno, a continuación, como tenemos el formato de Fútbol y Asociados de edición mundialista, les vamos a poner una canción de los respectivos integrantes del grupo a analizar en el programa. Vamos a empezar con una canción de Inglaterra, con la agrupación Punk The Clash, una de las favoritas de la edición regular y favoritas en general de los miembros del staff de Fútbol y Asociados. Vamos con una de sus clásicos, esto es London Calling. Ya volvemos en Fútbol y Asociados mundialista. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is good in. Engines stop running, but I have no fear. Cause London is drowning out. Living by the river, to the imitation zone. Forget it brother, you can go it alone. London calling, to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going in. A nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning out. By the river. and the crowd are on the pitch. Y regresamos aquí en Fútbol y Asociados, edición mundialista, podcast número 3. Cambiando radicalmente de ritmo. Y eso sí, prestos para decirles que este podcast llega, al igual que el otro regular que hacemos el resto de la semana, llega gracias a Sayer del Ecuador. Mucho color con Sayer del Ecuador, todo en productos automotivos. Gracias. A Electro Supplies, Electro Supplies, importadores directos. Importamos autopartes, repuestos electrónicos para tus consolas, de juegos de video, por ejemplo Wii, PS2, PS3, baterías para la laptop, cargadores para la laptop, autopartes además, todo lo que son, por ejemplo, pueden ser retrovisores, carburadores, bombas de gasolina. Bujías no es tan difícil conseguir, pero en el caso de que lo fuera, igual Electro Supplies te puede ayudar. Importadores directos. Puedes llamar al 096-82-90-96. Recuérdalo, repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido. Electro Supplies. Y Seguido del Ecuador, mucho color con Seguido del Ecuador, todo en productos automotivos. Refacciona. Dale color, dale vida, arregla tu auto gracias a Seguido del Ecuador. Mucho cuidado con Seguido del Ecuador, todo un producto de automotivos. Estamos listos y prestos de hablar del grupo C. Claro, del grupo C porque es el tercer podcast. Pues grupo C de la Copa Mundial del Mundo del Fútbol. Sudáfrica 2010, integrado por Inglaterra, Estados Unidos, Argelia y Eslovenia. Así es, bueno. ¿Tú te acuerdas cuando se efectuó el sorteo de los grupos del Mundial el pasado diciembre? En las reacciones que se pudo recoger de los, sobre todo de los tabloides. Tú sabes que tienen esta tradición de prensa amarillista ahí en Inglaterra. Había uno muy simpático, ¿no? Que hacía un acróstico con los nombres, ¿no? Que ponía England, Argelia, Eslovenia, Youngs, haciendo acróstico, ¿no? Que salía ahí, sí, ¿no? Sí, sí, una vez me hiciste y yo me tuve que dibujar para no que... entendía. Loco, bueno, bueno. Estar ocupado de dos cosas difíciles. En teoría, digamos que sí, podría ser fácil para Inglaterra, que es el candidato de oro para uno de los candidatos. Así es, bueno, sí, y ¿qué te puedo decir? No solo es candidato para eso, sino para efectivamente ganar la Copa del Mundo. Así es que vamos primero con los partidos que se van a jugar, Eddie. Inglaterra, Estados Unidos, Argelia, Eslovenia. Luego haremos nuestras típicas delucubraciones y demás babosadas al respecto de ver quién, según nuestra perspectiva, puede pasar. Aunque está medio claro, o al menos pareciera estar claro, pero vamos a tratar de ser con jugadores. Primer partido inaugural será Inglaterra, Estados Unidos, 12 de junio del 2010, obviamente. Estadio Royal Bafokeng en Rustenburg, Bafokeng, en el estadio Bafokeng, vuelve a pronunciar en Rustenburg. Royal Bafokeng, 12 de junio, 20 horas 30 de Sudáfrica, 1 y 30 acá en el Ecuador. Usted sabe que Sudáfrica está adelantado con 2 horas respecto al Greenwich Meridian Time para quienes nos escuchen alrededor del mundo. Siguiente cotejo será Argelia versus Eslovenia el 13 de junio a las 11 horas 30. 13:30 de Sudáfrica. 13:30 de Sudáfrica. 6:30 acá en Ecuador. 6:30 de Ecuador. En el estadio Peter Mokaba, en Polo Juan, de estos ya hemos hablado, ya deben sabérselos de memoria, si no, cero. Polo Juan, donde solo se jugará primera ronda, así ¿no? Este es. Peter Mokaba albergará solo partidos. La siguiente fecha será entre Inglaterra y Argelia, el 18 de junio en el estadio Green Point de la Ciudad del Cabo. Ciudad insigne e importante. Este estadio se va de largo en la Copa. Creo que hasta cuartos, digo. Ya estaba viéndolo todavía, no me acuerdo muy bien. Eslovenia versus Estados Unidos el 18 de junio también. 20 horas 30, esto ya... se jugará en el estadio Ellis Park en Johannesburgo. Ya les habíamos hablado también de este estadio. La fecha se cerrará con el partido entre Estados Unidos y Argelia el 23 de junio, 16 horas. Nos habíamos olvidado, Inglaterra-Argelia, 18 de junio, 16 horas, 9 de acá. Eslovenia-Estados Unidos, 18 de junio, 20 horas 30, 13 a 30 acá en Ecuador. Estados Unidos versus Argelia el 23 de junio, 16 horas, en el estadio Loftus-Versfeld, en Pretoria. 16 horas, Eddie. De 9 de la mañana Sudáfrica, en Ecuador. 9 sería acá, ¿no? Así es. Eslovenia versus Inglaterra se jugará el 23 de junio, 16 horas, en el estadio Nelson Mandela Bay en Port Elizabeth. Eso será también 9 de la mañana de acá de Ecuador. Eddie, resultados históricos de estos partidos. Sí, claro, ya se han disputado, ¿no? El Inglaterra, Estados Unidos. Yo no recuerdo Argelia. Mira, Argelia. Argelia no. Ni Argelia ni con Eslovenia, porque. Eslovenia. Bueno, Argelia clasificó en el Mundial del 82, si más no me equivoco, y Eslovenia solo clasificó al del 2002. Bueno, tenemos un resultado histórico entre Estados Unidos e Inglaterra. Inglaterra. Esto fue en el Mundial de 1950, acordémonos de este, hablamos del. Brasil. El podcast anterior. El podcast anterior, sí. En el cual Estados Unidos sorpresivamente se impuso a Inglaterra. Sí. Por 1-0, gol de este muchacho, ¿te acuerdas? El líder. El oriundo de. ¿Cómo era? Gautens. No me acuerdo. O Gadgens, algo así era. Gadgens, no sé. Bueno, lo importante es que este muchacho oriundo de Haití. Uh-huh. Fue el que le dio el triunfo a Estados Unidos, al novato Estados Unidos, frente a los supuestos todopoderosos ingleses. Eso como dato. Claro, claro. Bueno, entonces es el único enfrentamiento histórico que podemos tener en este grupo. No hay más, ya te digo, Argelia apenas sí ha jugado uno o dos mundiales. Gadgens, exactamente. El muchacho que hizo, y este es el único partido que se ha jugado entre, el único antecedente más bien dicho por este mundial. Originario de Haití. Claro. Uh-huh. Muy bien, eso es. Bueno, entonces vamos viendo, analizando este grupo, lo que ya te digo, ya como habíamos introducido, uh-huh. Tiene Inglaterra como claro favorito. Primero porque el resto de selecciones de este grupo no tienen mayor historia en lo que es los mundiales. Segundo, Inglaterra tiene uno de los mejores planteles de selecciones para este mundial, y de hecho es uno de los favoritos a llevarse el título dentro de lo que los conocedores elucubran, ¿no? La defensa, sí será convocado John Terry, supongo, ¿no? Sí, lo que no es ya capitán. Claro, ya por las otras situaciones era de haber traído de Girls Aloud, ¿cierto? Pero bueno, ya la traje. Hablando de Ashley Cole, estaría Rio Ferdinand, supongo. Uh-huh. ¿Quién más estaría integrando la defensa de Inglaterra? Es entre estos, no sé si Glenn Johnson, como está aquí en este álbum, por ejemplo, tenga la oportunidad. Bueno, Ashley Cole juega normalmente de titular en el Chelsea, es muy probable que integre esa defensa. Beckham no, ya está lesionado. Es una baja lamentable en lo que no pueda ir David Beckham y cumplir su cuarto. Este Glenn Johnson de Liverpool no es titular en el Liverpool. Ni siquiera ahí, ¿no es cierto? No. ¿Quién mismo iría de portero? ¿Este David James o va algún otro? No sé. ¿Va Robinson? Robinson, ya creo que no. Ya no. Ya no, Robinson. Hace rato que ya no está tapando, ¿no? Pero... Vamos a tratar de la media cancha hacia arriba es lo mejor que tiene Inglaterra. Seguramente podríamos contar con Steven Gerrard, con Frank Lampard. Sean Wright Phillips ha hecho una buena temporada en el Manchester City, así que por ahí también lo podríamos estar viendo. Hay las esperanzas jóvenes en Inglaterra, como son Aaron Lennon y Theo Walcott. Además del delantero este, como es el que era del... el del Manchester. Se me olvida el nombre. Y bueno, de gana lo he mencionado. Me olvidé el nombre, loco. Bueno, que también es joven. En fin, Eddie, sigamos con... Claro, y se espera, sobre todo, digamos, la principal esperanza de Inglaterra está en lo que haga Wayne Rooney, comandando el ataque inglés. ha tenido este año una temporada brillante con el Manchester, va más de 35 goles en el año, o sea, en la temporada 2009-2010, incluyendo Champions, Liga, FA Cup, etcétera, etcétera. Vemos que es una selección poderosa, sin duda, pero también vamos viendo qué ofrecen los rivales. Por ejemplo, para mí, sinceramente, un candidato a ser tal vez hasta revelación es Estados Unidos. Es un equipo que se ha ido consolidando desde la aparición de lo que es la Major League Soccer. Tú ves que cada vez sacan más jugadores, hay más profesionalismo en lo que es de Estados Unidos, y está muy lejos de ser la escuadra novata del 90, por ejemplo, desde que regresó a los mundiales. Para cerrarlo de Inglaterra, no sé si todavía lo pueden llamar a Gary Neville. Está Wesley Brown. Nos olvidamos de Wesley Brown, el jugador. Sí, yo creo que Wes Brown, porque Gary Neville, la verdad, ya se ha leído el avión un montón de veces en la Champions, de lo que le hemos visto más que nada. Y también estará Owen Hargreaves, no sé si te acuerdas, que también suele a veces jugar de lateral o incluso de mediocampista para completar lo que hablábamos de la defensa. Ben Foster ha sido también del Manchester, justamente llamado a ser portero en algunas ocasiones de la selección de Inglaterra, pero yo creo que por ahí pasan las pocas incertidumbres que puede tener este equipo, ¿verdad? No sé si tú crees que lo pueden llamar a, bueno, Owen no estará, no, de Chester, está. Por lesión no estará tampoco Rooney. No estará Rooney. Beckham. Rooney va a estar y será coach. Normalmente estaba siendo llamado otra vez a la selección. Sí. Será una de las alternativas. Podría ser. Ahora sí, hablando de los Estados Unidos. Estados Unidos, tenemos una selección con gente que mayoritariamente ahora juega en el exterior. Por ejemplo, tenemos a Clint Dempsey jugando en el Fulham. Tenemos a Boca Negra, tenemos a Ucho Nuevo que juega en el Milan. Aunque no juega, es banca. O sea, bueno, está en el Milan, al pero menos, es un hito que haya llegado un jugador estadounidense al fútbol italiano. Estamos hablando de aquí el portero Howard, que está en el Everton top. Estamos con Stuart Holden, que milita en el Bolton Wanderers. Muchos en la liga inglesa. Tenemos también gente que porte Ricardo Clark, que está en el Eintracht de Frankfurt. No lo conocía, pero bueno. Y bueno, también ves gente que está en la liga local, por como Landon Donovan, de hecho es la estrella. Landon Donovan ha sido el mejor jugador norteamericano que he visto, porque es un jugador que tiene clase, que es fino con la bola, que tiene inteligencia para jugar. Es pareciera de otro lado este muchacho, y juega en la liga local, es una de las estrellas de la MLS y de Los Ángeles Galaxy. Entonces este también es el llamado a brillar después de que Estados Unidos tuvo una mala copa en el Alemania 2006. Pero sus actuaciones, mala el hecho copa. Que yo diría que más bien acuérdate que en octavos fue que se encontró con, en el 2006 salió en primera ronda, ¿no? 2006. Sí, ¿te acuerdas que tenía con Italia? Ya me acordé. No, pero el partido con Italia que definía. No sé si te acuerdas que Italia sacó a relucir la viveza. ¿Te acuerdas que lo lesionó a un jugador de Estados Unidos, Rossi? Y luego a Rossi le dieron 2 fechas de suspensión y no regresó sino hasta semifinales a la selección italiana. ¿Te acuerdas, Eddie? Más o menos. Acuérdate que estaba dominando el partido de Estados Unidos. Sí, Daniele De Rossi, del mediocampista de la Roma, le rompió el labio a un jugador estadounidense, lo sacó del partido lesionado. Creo que a Dempsey fue, no me acuerdo si fue a Dempsey, pero era un suquito, eso estoy seguro. No, Dempsey no es suco. No, era un suco, y se me olvida el dato exacto, pero para acuérdate que lo sacó en el exterior, acuérdate que lo sacó lesionado del partido. Sí. Y luego le dieron 2 fechas de suspensión a para a nuestros Rossi. Amigos extranjeros, suco es blonda cabellera ecuatoriano. Bueno, vemos que por ejemplo la campaña estadounidense fue brillante por rumbo a Sudáfrica 2010. Bueno, en la primera ronda le vence a Barbados inobjetablemente. Luego en la ronda con Guatemala, Cuba y Trinidad y Tobago ganó todos los partidos. Sí, casi que los ganó todos. Sí. Los 6 que jugó. Y luego, ¿cómo era? Estados Unidos, me acuerdo que se clasificó por lo menos dos fechas antes. Y queda en el primer lugar de la fase final con 20 puntos, seguido de México de 19, que sobre el final tuvo un buen repunte. Pero México, digamos, Estados Unidos había obtenido su clasificación por lo menos con una o dos fechas de anticipación. Y teniéndole de hijo a México. Este es el que se me olvidaba, ve. Dani Welbeck, el delantero del Manchester. Ese sí, sí. Es tremendo jugador que no sé si ya lo hayan convocado, pero es muy buen jugador. Bueno, tienen jugadores conocidos ciertamente Estados Unidos, pero vamos a ver qué ofrece Argelia. Por ejemplo, yo de lo que pude ver en la Copa Africana de Naciones, el que más me agradó su juego fue este Jaliche, Rafik Jaliche. Es un zaguero, más bien tiene varias funciones, central como lateral. Es un jugador que también se proyecta al ataque, digamos que viene a ser el líder de esta selección. Y había un delantero que me parece era famoso, este Gesales, el que tú me hablabas de él, ¿no? Sí, este es un juega en Italia. Sí, juega en el Siena, Abdelaker Gesal. Sí, también es uno de los, digamos, más destacados dentro de esta selección que relativamente no conoces mucho. También le ubicamos a Mansouri, que juega en Francia. Vamos a hablar además que vemos, por ejemplo, aquí este Karim Siani, juega en el Wolfsburgo. Tendremos a este Nechni, que juega en la Lazio. Que está en la Lazio, no lo hemos visto mucho, ¿no? Pero yo me refiero a ver, por ejemplo, aquí tenemos otro jugador en el Borussia Mönchengladbach. Le tendremos a Karim Matmur. Entonces vemos que al fin y al cabo son jugadores que no están en su liga, ¿no? Por ejemplo, este juega en el AEK Atenas, Rafik Jebur. Y bueno, digamos que esa es la constante ya. El portero Chauchi juega ahí en la liga local, pero a mí también me impresionó gratamente este portero argelino. En conclusión, diremos que al tener jugadores en alta competición y a pesar de no ser figuras, no creo que haga un papelón. No se van a asustar estos muchachos. Digámoslo. Y yo te digo que al menos esta selección le va a complicar mucho a Estados Unidos, porque esta selección, la virtud que más debía Argelia fue su defensa. Y entonces, Estados Unidos tiene virtud defensiva también. Podemos, entonces vamos a ver un partido aburrido, dices. No, un partido cerrado, no necesariamente aburrido. Pero sí cerrado, como tú dices. A ver, me decías, la clasificación de Argelia fue de lo más dramático. Acuérdate que tuvo una fase final en la que se vio contra Egipto, que es otro equipazo, y a mí me encantó ese equipo, por ejemplo, la Copa Africana de Naciones, y entre esos se disputaron, pues, Zambia y Ruanda no le hicieron mucho frente. Egipto del buen Zidane. Sí, del otro Zidane, que es un jugadorazo, y en fin. Ambos quedaron empatados a 13 puntos, ambos con 9 goles a favor y 4 en contra, me refiero a Argelia y Egipto, y tuvieron que jugar un desempate en Jartum, Sudán, en el cual ganaron los argelinos 1-0. 1-0 con las justas, ¿no? Apretadísimo. Bueno, no me acuerdo el gol de quién fue, y con eso obtuvo su pasaporte al Mundial. Argelia no lo jugaba desde 1986. Sí, más cuando yo nací. Sí, creo que clasificó Argelia el 86. Bueno, el 82 estoy segurísimo, pero 86 no me acuerdo muy bien. Tenemos la selección de Eslovenia. Para mí al menos son los que menos conozco, los que menos he visto jugar. Vamos buscando un poquito de los jugadores que tienen. No me sé. Por ejemplo, tenemos un delantero, Zlatko Dedic, juega en el Bochum alemán. Tenemos bastantes jugadores de liga alemán. Este que juega ya está, mira, en Italia juega. Bojan Djokic, que juega en Chievo Verona. Ajá. El portero tapa en el Udinese, Samir Handanovic. Vamos buscando un poquito más de Marco Zuller, defensa, juega en el Gent de Bélgica. Miso Breko juega en el Colonia alemán. Robert Koren, que juega en el West Bromwich en Inglaterra. Vemos jugadores que mayoritariamente están en la liga alemana. Este que juega en el Inter. Dice que René Kring. No juega, pero está dentro de la nómina. Y debe ser tal vez de los... Lo están haciendo madurar, a ver si es que... Cada jovencito, 1990 nacido. Entonces por ahí es de los llamados a ser una figura juvenil, alguna cosa por el estilo. Sí, vamos viendo la clasificación de Eslovenia. Estuve en el grupo con Eslovaquia, República Checa, Irlanda del Norte, Polonia y San Marino. Sorprendió que lo haya dejado al menos a República Checa, aunque República Checa lo que está haciendo es ahorita cambio generacional, un proceso regenerativo, regenerativo de cambio de generacional, pero digamos lo más sorprendente de Polonia y por lo que hay que ponerle ojo es el hecho que le eliminó a Rusia. Rusia, que le decíamos que fijo al mundial, claro, que tiene los Pavluchenkos, Imponer la selección eslovena por gol de visitante. Ganó 1-0 allá en Ljubljana y allá en, no me acuerdo en dónde jugaron, si fue en Moscú o en alguna otra ciudad. Ganó Rusia 2-1, pero ese gol de visitante lo puso a Eslovenia en el Mundial de Sudáfrica. Entonces, bueno, ahí está el análisis. Francamente, yo sí digo Inglaterra de ley pasa a octavos de final. Y el segundo habría que ver. Yo de pronto me la juego por Estados Unidos. Yo creo que les va a afectar a Estados Unidos llegar de convencido de verse favorito como, o digamos de ver que la segunda plaza es para ellos. Es que yo le veo chance a Argelia. Pero yo sí creo que sería un mundial como para Estados Unidos. Argelia le dejó a Egipto en el repechaje, ¿verdad? Y por otro lado, decimos que Eslovenia le dejó a Rusia, entonces son dos rivales. Entonces, si Egipto jugó una excelente Copa de Naciones y Rusia tiene los jugadores que tiene, no parece estar tan fácil la cosa. Antes nos animábamos tal vez a decir que, por ejemplo, Corea del Sur era el patito de ese grupo, del grupo B, de Argentina, Nigeria y Grecia. Sin embargo, yo ahora no me animaría a decir que ninguno de estos sea el patito. O sea, sí, eso no me animaría. De hecho, yo creo que está muy incierto. Yo sí creo que, o sea, es ciertamente cerrado la opción del segundo puesto, pero por ahí Estados Unidos ha madurado en cuanto a su fútbol y yo lo vimos en la final de la Confederaciones que le hizo para empezar una excelente Copa Confederaciones. Ajá. Y le estaba haciendo un paseo a Brasil. Y le puso a temblar a Brasil. Hemos visto contra Ecuador que ya a nuestra selección sí, la verdad, le hecho un paseo, así que ha evolucionado grandemente el fútbol norteamericano. Pero habrá que ver lo que hagan Eslovenia y Argelia, que no la tuvieron fácil para llegar a Estados Unidos, a Sudáfrica. Es que todos decimos, además, Argelia, hay que esperanzarse bastante de Argelia si es una nación que nutre de buenos jugadores a Francia, fundamentalmente, ¿no? Entonces, será de ver qué es lo que sucede, la verdad. Quedamos que Inglaterra y abierto. Sí, yo considero eso. Yo me animo todavía a Estados Unidos. Muy bien, Eric, vamos a escuchar música. Hablando de Estados Unidos, vamos a escuchar... de Argelia, más bien, vamos con algo... Ah, ¿quieres algo de Argelia? Bueno, entonces, un rap argelino a cargo del señor Bol. La música de la calle. Un poco de hip hop. Así es, el grupo se llama MBS... Es argelino y tiene una canción que se llama El Gorba de Exile, o sea, el exilio, ¿no? De todas formas no se van a acordar del nombre ni del grupo ni de lo que digan, así. Pero que para que tenemos de todo. Más poco. Bien, para que se den cuenta que nos tomamos la molestia de buscar la música, aunque esta ya la tenía, pero que al menos la ponemos para matizar la intención de este podcast, que es ponerle música representativa de cada lugar, así que ahí se va el buen rap. Disfrútenlo, muchachos. طبينا في حمى وين صغاري خموا حاجة وحدة قهوة في يده كارو في فمه سمع في ودنه اسخلوا بكاسيطة حسي من دكتح منا حراشي كتب دا يا رايح يطفي ديك ما قاسيتني اللي قاسي واخدورا مولده في دار ومسرح يا رايح من طرح وسافر معاك من طرح منايا لو اللي ديك حكاية واحدة اخرى بخرى انا ما حكايت ماشيت مالي اخباحت اصغلي فتلي باكاش وفحت مولد بلاد اللي قطعوا البحور مالك فيهم الديكور غير يطبعوا من اللور في جيرو جاي رايح بلقاش بستو في السيناريو جهة واحدة اخرى راح يحوس على ظهره يقبل لي عيش كون داني تعيش اوي اوي اوي مرغوب في بلاد الروم كيف يوم شكون عليه اللوم مرغوب في بلاد الروم اوي اوي اوي اوي اوي اوي مرغوب في بلاد الروم كيف يوم كان بغير نجوم في رسول الدتة عن غربة شايفات جنة في الأرض فما إسهال فيها طبعت سياسة درفة بثدو في الكونسولة سامي سليم حسان رأيكم بالخير كملتوا عليا بطولكم في بلاد الخلع بيبو إشكي ولو ولو توما ما ديروناش الكعشي اللاشي نسلت ما نطلق حبالي نعيش حياتي كوني على بالي لين نهار عطرتي نخدم عنوار في فيها قورية وطع ونرب لها بصدي صور وما ننساش العيلة حتى على خطة ننفذهم بحويجة تجنبني يفرحوا بيا يفرحوا بيا على ماشي في بلادي يا فرحو بيا حبتني كبرت لي بدلت حق هورية انا ماشي في بلادي يا فرحو بيا حلو ما عليكم لي خمشتو العقلية ري مرغو في بلاد الروم اي اي اي اي اي اي ري مرغو في بلاد الروم جيب يوم شكون عليه اللوم ري مرغو في بلاد الروم اي اي اي اي اي اي ري مرغو في بلاد الروم جيب يوم كذب غير نشوف هضرة جيب هضرة وطلعت القصرة قدام باب الدار في باطي منتمرة وبدت العجوز تحكي على وليدها الغريب في بالي راح تبكي وتتوحش لحبيب جابتها بالضحكة والفرحة في العين وإحنا كأمين الله يوفق محمد نسيم وعلاش تخمام وعلاش تتقلق ماشي قلبي اللي بارد على بالي يا يما وعندك الحق تتفكر كان قاعد في الحوش مصمر ما عنده ما يدير ويشوف في البحر كاش نهار نقبعه وندير ونسير نبعث لك كوتيكي نبني شاطو كبير قتلو روح يا وليدي عقلك راح يطير ونهار طول في برا قالوا لها راهي تطرد تبدات لا بانيك والكبدة تتفتت ري مرغو في بلاد الروم هيا يا يا اوي اوي اوي ري مرغو في بلاد الروم كيف يوم شكون عليه اللوم ري مرغو في بلاد الروم هيا يا يا اوي اوي اوي ري مرغو في بلاد الروم كيف يوم كيف غير تشوف اوي اوي اوي Estamos aquí en Fútbol y Asociados. Aquí estamos listos y preparados para continuar con este podcast. Y escuchándole al buen James Brown, que ya murió hace 2 años ya, ¿no? No, año 2006 murió. 2 años, 3 años. 3 años y pico. Y pico. En fin, regresamos para decirles que Sayer del Ecuador es mucho color con Sayer del Ecuador, todo en productos automotivos. Si a tu auto le dicen la cebra, el tigre, el rayado, es porque tiene muchos golpes, muchos raspones y necesitas conseguir del Ecuador, volver a darle vida, volver a darle color, volverle a lucir mozo ante el resto de la gente a tu automotor gracias a Cero del Ecuador, mucho color con Cero del Ecuador. Si necesitas repuestos, partes electrónicas, te vamos a recomendar Electro Supplies. ¿Qué es? Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Si tú requieres baterías o cargadores para tu celular, para tu laptop, cables y controles para tu PS3, Xbox, Wii y demás autopartes y repuestos, puedes comunicarte con Electro Supplies. Repetimos, 096-82-90-96. Ahí preguntas por el ingeniero Alejandro Cadena. Electro Supplies. Y el Eddie me hace acuerdo que este tema lo baila. Es la última pieza que se pega a Apollo Creed antes de que le asesine Iván Draga. No, yo no me acordaba, loco, la verdad. Bueno, Apollo, siempre fuiste tan bocón. Eso siempre fue una buena lección para nosotros, los que hacíamos deporte o lo que sea. Eso de no ser, no decir te voy a derrotar, no adelantar pronósticos, aunque nosotros aquí hacemos pronóstico deportivo, pero no tratar de ser tan ambicioso y tan bocón, ¿no? Creo que siempre fue una buena lección. A mí me quedó una buena lección viendo eso, verás. Te voy a pegar a puñetes. Es lo típico que pasa a veces en los colegios, ¿no? Te voy a meter la boom, y el otro que hacía el calladito le termina sí. tumbando los dientes. Bueno, vamos a hablar ahora de las sedes que van a, en las que se van a jugar los respectivos partidos del Mundial Sudáfrica 2010. Vamos a hablar de dos ciudades muy simpáticas, ¿no? Y Rustenburg. No tengo la oportunidad de conocer. Bueno, Pretoria, una de las más importantes de Sudáfrica es la ciudad de Pretoria, que según nuestra buena amiga Wikipedia nos dice que es una ciudad situada en la parte norte de la provincia de Gauteng en Sudáfrica, dentro de la municipalidad metropolitana de la ciudad de Tshwane. Sí, porque aquí ves, ¿no? Tshwane, Pretoria. Uh-huh. Es junto a Ciudad del Cabo y Bloemfontein, una de las capitales de Sudáfrica. Tú, recordemos que el sistema político se reparte así: la capital política es la sede del gobierno de Ciudad del Cabo, esta es la legislativa donde está el Congreso y demás, es Pretoria, mientras que el órgano judicial está en Bloemfontein. Muy bien, vamos a ver un poquito más de esta ciudad. Otra ciudad que está a una altura considerable, 1271 metros. Se dice que a partir de, ¿cómo es? ¿De los 1200 o de los 1500 es que ya te coge el soroche? No se supone que el rango es cada 600 metros. O sea, varía 600 metros y empiezas a sentir estragos. No sé si te agarra el soroche, pero en todo caso hay una variación en la presión que es significativa sobre tu organismo. Cada 600. Cada 500, 600. A menos, claro. Así me acuerdo yo que nos dijeron a nosotros. Entonces, si pasado los... Yo me acuerdo que es pasado a los 1200 metros que tu organismo puede empezar a sentir estragos, así que muy importante. O sea, me imagino tomando en cuenta de cero en adelante. O sea, de cero a 1200 no debes sentir un cambio significativo. Pero de ahí me imagino que a los 1800, si sumamos 600 más, ¿no? Ya sentirás otro tipo de variaciones. Bueno, en fin, ¿a qué apuntabas con esto? Aquí es una ciudad de 1200. Una de las cuantas ciudades en las que se va a jugar en una altura considerable. Y que digamos ya al ser 1200 debe pesar, por ejemplo, en equipos como Argentina, dices tú, Holanda. En este mundial las selecciones tienen que necesariamente establecerse un par de días antes, más antes de lo que en otros mundiales, para poder adaptarse al clima. Ajá. Dice, la ciudad de Pretoria como tal fue fundada en 1855 por Martinus Bessel Pretorius, el líder de los Forktrellers, y se llamó así en honor a su padre Andrés Pretorius. Se convirtió en el héroe nacional para los Four Trekkers tras su victoria sobre los Zulúes en la batalla de Río Sangre. Tú sabes que estos Four Trekkers, todos estos africanos, eran descendientes de holandeses, ¿no? Y se establecieron ahí, luego la guerra de los Boers los sometió cuando llegaron los ingleses y demás. Hablaste un poco de la cantidad de gente que vive aquí. Los habitantes, 2,345,908 habitantes según el censo del 2007, lo que implica que es una ciudad bastante grande, más o menos un poco más grande que Quito, supongo, o por ahí, si es que aquí toman en cuenta suburbios, valles y demás, así como nosotros, entonces está a la par. De lo contrario, bueno, es una ciudad bastante grande, de todas formas. Sí, debe ser una de las significativas. Hablemos del estadio. El estadio Loftus-Versfeld. Un recinto deportivo situado en Pretoria, Sudáfrica. Tiene una capacidad para 51,762 espectadores y todas las localidades son de asiento. O sea, como debe ser, al menos en una organización mundialista, todos deben estar en su butaquita. O si no, sencillamente no hubieran autorizado que se hiciera, que se jugara en este la Copa del Mundo, y seguro de tener salidas amplias, gradas bien grandecitas para que se evacúe la gente. Fue construido entre 1998 y el 2003, y de ahí fue finalmente remodelado en el 2008, ¿no? Que fue cuando se inició los procesos de adecuación de todas las instalaciones deportivas para este Mundial de Sudáfrica 2010. Ahí juegan dos equipos serán de fútbol. El Chiefs es de fútbol y el Sundowns. Mamelodi Sundowns, eso no sé. Puede ser incluso de lo que sea. Pero de rugby, como tú sabes que en Sudáfrica es deporte que pesa tanto más que el fútbol, el rugby. Así es, Eddie. Entonces, muy probablemente lo sea. Vamos viendo los partidos que se jugarán en el estadio Loftus Versfeld de la ciudad de Tshwane o Pretoria, como tú gustes llamarle. Se jugó ya con confederaciones ahí. Claro, aquí Italia venció a Estados Unidos, Brasil también, en fin. Y la Copa Mundial de Fútbol del 2010. Bueno, el 13 de junio. 5 partidos que se jugarán por primera ronda y uno de octavos de final acá en Pretoria. Por primera fase, el 13 de junio se enfrentarán Serbia versus Ghana, esto partido correspondiente al grupo D. Luego nos trasladamos hasta el 16 de junio, donde Sudáfrica se enfrentará el local, el anfitrión, a Uruguay. Este partido va a ser bravo, ojo. Aquí te lo digo desde ya. Sudáfrica-Uruguay el 16 de junio en Pretoria. El 19 de junio se enfrentan grupo E, Camerún versus Dinamarca. 23 de junio, Estados Unidos, Argelia, del que hablamos hace un ratito. 25 de junio, Chile versus España. Creo que va a estar lindo, ¿eh? Sí, bueno, debe ser. Y el 29 de junio, el ganador del grupo F contra el ganador del grupo E. Contra el segundo, del grupo E. Eso ya, octavos de final, será la última vez que se juegue en este. Entonces, un total de 6 partidos se oficiarán en el estadio Loftus Versfeld de la localidad de Tshwane, mejor conocida como Pretoria. Así es, Eddie. Es un estadio ahí tipo el doble visera. No se parece. Pero no tiene así estos modelos, como hace rato que decíamos, claro, ¿no? Que como jirafa. Que tiene jirafas en el techo. Vasija africana. Que es una vasija africana y... Bueno, no, en fin. Es un estadio, digamos, más normalito, ¿no? Es común y corriente. Vamos ahora con la ciudad de Rustenburg. Uh-huh. Vamos a hablar, dice, en Afrikaans, ciudad de descanso. Afrikaans es el idioma de los Boers, de los primeros colonos, ¿no? O sea, si es que le españolizas un poco, le puedes decir Rustenburgo también a esta ciudad, que tiene 395,761 habitantes, una ciudad bastante más pequeña que lo que era Pretoria. Dice que situada al pie de las sierras de Maga... espérame, no me quites eso... al pie de las sierras de Magaliesberg, en la provincia del noroeste de Sudán. Debe ser una ciudad más alta que la anterior de ley, esta ciudad. Muy probablemente, ya vamos a revisar la altitud, aquí está. Tiene minas de platino, ¿no? Dice que son de las más grandes del mundo y además una refinería. Bien, ¿ah? ¿Eh? debe tener mucho auge, mucha actividad económica con esto de los metales. Mira, Eric, cómo aquí está en la fotografía, si ves, es como si hubieras tomado una foto tipo cerca del Pululagua de algún estadio por ahí, ¿no? ¿Cachas? Sí, sí. Aquí dice altitud 1500 metros. Claro, era lógico esperarlo. Y dice, la ciudad fue establecida en 1851 como un centro administrativo de una zona fértil, agrícola y ganadera. O sea, vemos que aquí, al menos en este lugar, es la actividad económica tiene su auge, ¿no? Tiene su dinamismo. El estadio es el Royal Bafokeng, donde se juega fútbol y rugby como siempre. Como es de costumbre. Y esto es curioso, mira, el propietario del estadio es la tribu Bafokeng. Pilas. Tenemos algún link por ahí. No. Para explicar de qué se trata, quiénes son los miembros de la tribu Bafokeng. No hay. No hay un link. Vamos a hablar un poco del estadio. ¿Quieres que hasta eso le abra por ahí para ver quiénes son la tribu Bafokeng? Puede ser. Bueno, dice, construido en 1999 originalmente, este estadio se lo destinaba para la práctica del rugby. El estadio ha sido adecuado para la práctica de fútbol de cara a la Copa del Mundo. Tiene una capacidad tenía una capacidad de 38.000 espectadores, más bien dicho. Ahora, con lo que es la cuestión de la remodelación de este estadio, se le amplió hasta 42.000. Digamos, es uno de los estadios más pequeños de la... Sí, 42.000 y no más. Como el Atahualpa. No, es curioso. Aquí dice que recibe su nombre de la tribu Bafokeng, pero acá dice propietario. Puede ser que se haya equivocado, porque aquí no dice nada más de eso, Eddie. Puede ser que le administren los... O que los ingresos, sean destinados para esta tribu o algo así. Puede ser. Lo que me gustaría saber es que cuál es la influencia de los Bafokeng en... No dice nada. Verás, es Nick Holland of a Bafokeng. Te explico. Los Bafokeng es más o menos lo que pasaba en la época del apartheid, que varios estados en Sudáfrica se formaron dentro de la misma Sudáfrica, dependiendo de las tribus existentes, y una de estos fue la tribu justamente Bafokeng, que era donde es la ciudad ahora de Rustenburg. Y bueno, no se hable más al respecto. Entonces, sí, pero ¿será que reciben esos beneficios? Eso es lo que no sabemos, ¿verdad? No tienen... Vea, vamos viendo hasta los reyes. Súbele. Ahora el rey es Gossi Leuro Motolegi de los Bafokeng. En fin, pero interesante me parece este dato, sobre todo que sea el dueño de la tribu Bafokeng. Bueno, debe ser uno de las etnias más importantes de el estadio Royal Bafokeng, como lo habíamos dicho. Aquí se va a jugar, también ya se jugó Copa Confederaciones en este, ¿no? A ver, solo de primera fase y uno de octavos de final. Tal como Pretoria, 5 partidos por primera fase, 1 por octavos de final. Este estadio se estrena el 12 de junio cuando Inglaterra enfrente a los Estados Unidos. Grupo C. El 15 de junio Nueva Zelanda enfrentará a Eslovaquia. Grupo D es, ¿no? No, ese grupo es el F. F, G, uno de los tres, pues. F, muy bien. 19 de junio Ghana versus Australia. Por el grupo D. 19. Primera fase también 22. México versus Uruguay, grupo 1. Y el 24 de junio Dinamarca versus Japón. Eso por el grupo primera. Primera fase. De ahí el 26 de junio llega hasta octavos de final este estadio, grupo primero de grupo C contra el segundo de grupo D. Eso es. Y esa fue toda la participación del estadio Royal Bafokeng, de la tribu Bafokeng, allá en Rustenburg. 6 partidos. Ey, vamos, ahora sí tenemos que hablar de la historia de los mundiales. No sé si quieras irte de largo. No sin antes irnos con una sabrosísima tremenda musical. Vamos a poner música de los gringuitos. Ya, ver, ¿y qué? Vamos con uno de sus emblemáticos cantantes rockeros, el señor Bruce Springsteen, oriundo de New Jersey, con esta canción Born in the USA, que por la, digamos, por las armonías y por el espíritu con el que canta, parecería que fuera una oda al patriotismo norteamericano, pero realmente es una canción que critica mucho ciertos valores norteamericanos, sobre todo los valores de la guerra y del consumismo. Es fuerte esta canción, de hecho, pero muy simpática. Vamos a ver Born in the USA de Bruce Springsteen, uno de los hijos predilectos de New Jersey. Y ya volvemos a Fútbol y Asociados para hablarles de la historia de los mundiales. dos. Es una fiesta universal del deporte del balón, como consigna general, celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll. Nos invade la alegría y de todo el corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión. Y regresamos, gracias a Sello del Ecuador, mucho color con Sello del Ecuador, todo en productos automotivos. Y regresamos también gracias a Electro Supplies, importadores directos de Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Electro Supplies, importadores directos y Sello del Ecuador, mucho color con Sello del Ecuador, todos productos automotivos para que des color vida a tu auto. Vamos aquí con este loco rock and roll, esta buena rola de el Mundial Chile 62. Sí, como les habíamos ofrecido, ya vamos a ponerles más himnos mundialistas. Y aquí nos conseguimos esta joyita que es el rock and roll de Chile 1962. Yo te pregunto, Eddie, ¿quién hace un programa como Fútbol Asociado así? Con esta producción, con esta investigación, este trabajo, este esfuerzo. ¿Quién? Pues no, nadie. Absolutamente nadie, ya nos están copiando el estilo, ya lo copian. Pero así, no, y como dice ese cierto trapo de Boca Juniors, podrán igualarnos, pero... Podrán imitarnos, pero igualarnos jamás. En fin, bueno, como estábamos oyendo la canción de Chile 62, vamos efectivamente a hablar de este mundial que se jugó en nuestro querido y hermano país sudamericano. Tembloroso de Chile. Chusa, y no, que este año sí la pasaron... tenaz con este complica terreno. Vamos ahí. Bueno, 1962 Mundial de Chile. Aquí tenemos las selecciones participantes. Fueron como venía diciendo el viejo formato, 16. Quiero ver si en verdad clasificó jugó este equipo que estoy viendo que se supone que debía haber jugado. Algo pasó ahí al respecto, porque finalmente aquí dice Surinam, pero no juega ese. Dame un segundo. Bueno, entonces vamos a ir de todas formas con los equipos participantes. Por Europa clasificaron las selecciones de Bulgaria, Checoslovaquia, España, Hungría, Inglaterra, Italia, Suiza, la Unión Soviética y Yugoslavia. Pilas, ¿verdad? Que bastantes países de lo que sería el bloque del este clasificaron en esa ocasión. Fíjate, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Unión Soviética, Yugoslavia, tenía... No sé, y ya no sé por qué está ahí Surinam. En fin. Bueno. A ver, ¿dónde está Surinam? En Sudamérica. Idiota. Ay, perdón. Acá, digo, ¿dónde le han puesto a Surinam? Entre los equipos que disputaron el... ¿Dónde dice? ¿Dónde está Surinam? Ay, Surinam, cierto. Pero no entiendo, porque, bueno. Por Sudamérica participaron Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay. Uh-huh. Sí. Está bien. Mientras que por Norteamérica estuvo como siempre México. Ajá. ¿Y no hay algún equipo más? De ninguno de Norteamérica, ninguno más. De ahí, el resto son de las Europas. La URSS, Yugoslavia, República Federal Alemana, Italia, Suiza, Checoslovaquia, España, Hungría, Inglaterra y Bulgaria, ¿no? A ver, está Argentina, está... ¿Cómo lo pusieron ahí a...? ¿Sabes quién termina? ¿Quién no está aquí? Y no sé cómo se asoma ahí Surinam. Está Alemania. Alemania no está aquí, ¿eh? Bueno, en fin. No nos hagan caso. Jugó Alemania y no jugó Surinam. En fin, las sedes. Vamos rápido con las sedes. Cuatro sedes. Solo cuatro ciudades se disputó el Mundial de Chile. Arica, Rancagua, Santiago y Viña del Mar. En el estadio Carlos Dibón de Arica, 17.000 personas. Rancagua. El estadio es muy pequeño, ¿no? Y el tradicional Sausalito de Viña del Mar para 20.000 personas. Mientras que el único inmenso es el Estadio Nacional de Chile de Santiago. Capacidad para 77.000 personas. Vamos a la fase de grupos. tenemos el grupo A. Oye, yo tengo el dato aquí de respecto de Chile, que justo antes de, o sea, ahora que andamos de, como había dicho yo, que anda temblorosa lamentablemente la tierra chilena, pues justo antes de organizar este mundial había habido una ola de lo mismo que está sucediendo ahora en Chile, ¿no? Estaba paliado el país debido a movimientos telúricos previos al mundial. Y claro, creo que fue uno de 1960 que superó a los 9 en la escala de Richter, que pavoroso sencillamente. Metiéndonos al fútbol, vamos con el grupo A, grupo integrado por Uruguay, Unión Soviética, Yugoslavia y Colombia. Empezó en primera fecha, 30 de mayo de 1962, en Arica. Uruguay venció 2-1 a Colombia. Gol de Cubilla, de Sacía para Sacía, Uruguay. Sacía, este era jugador del Peñarol. Bueno, sí. Cubilla, igual ambos fueron compañeros de Spencer. Fueron de parte de aquella formación magnífica que salieron campeones de América en tres ocasiones con Spencer, ¿no? Zuluaga, pues, descontó para los... Ah, no, se había puesto en ventaja, de hecho, Colombia. Este es el Pedro Sacía, ¿verdad? Sí, ¿no? Pedro Sacía se llama. Debe ser. Si es que es Pedro Sacía. Dice José. Ah, no, José. Este es José. Bueno, en José fin. Sacía, sí, sí. Siguiendo con este grupo, Unión Soviética había derrotado a Yugoslavia por 2-0. También allá en Arica había seguido 31 de mayo. Sigue. ¿Cómo puedo seguir? Bueno, sigue. La siguiente fecha se disputa. Este grupo se jugó en Arica, por entonces que para cada grupo se estableció una sede y de eso no se podía variar. Los siguientes partidos asimismo se había jugado entonces, como te decía, en la ciudad de Arica. Uh-huh. Y el primero, Yugoslavia venció 3-1 a Uruguay. Mientras que en el, eso fue un 2 de junio, así mismo en Arica, mientras que el 3, Unión Soviética y Colombia empataron a 4. Esta es la famosa historia del CCCP. Tú te la sabes de esa. ¿De qué? Tú sabes que la Unión Soviética, en toda clase de deportes, no solo en el fútbol, tenía la camiseta con las siglas, sí, de, en obviamente en cirílico, de Socialiste Soviética Soyuz República, que son es tres S y una R, pero en nuestro alfabeto se ven como tres C's y una P. Entonces, tras este partido, tú sabes del ingenio que les caracteriza a nuestros hermanos del norte colombianos, habían puesto el con Colombia casi perdemos. Tras este famoso 4-4, nunca en la vida creo que le habían hecho 4 a Levi Ashin. Y fue un partido memorable, sin duda. Seguimos revisando. Y el único punto que a la larga pudo conseguir Colombia, me parece. Vamos, seguimos revisando la historia de este. Vamos con última fecha, pero Unión Soviética le derrota 2-1 Uruguay. Creo que es el mundial más malito que tuvo Uruguay desde ese tiempo. Muchas derrotas. Y Yugoslavia vence 5-0 a Colombia. Vemos que definitivamente la virtud de los colombianos no estaba en la defensa. Aquí anota Jerkovic en dos ocasiones. Que yo me sabía, así como uno sabe a veces las tablas, yo sabía que Jerkovic era el goleador de este mundial. Pero parece que le han quitado. Pero acá parece que le han quitado un gol, porque yo tenía el dato de que hizo 5. En fin, bueno, ya vamos a hablar de eso después. Grupo A queda con Unión Soviética en primer lugar con 5 y 3 de gol diferencia. Yugoslavia en el segundo lugar con 4 y 5 de gol diferencia. Uruguay y Colombia eliminados. 2 para Uruguay y 1 para los colombianos en su primera incursión mundialista. Así es, grupo B. Grupo B, ese significaba en Santiago, tenía el dueño de casa, a Chile, con las selecciones de Alemania, Italia y Suiza. En teoría, qué feo grupo que le tocó Chile, pero bueno. Como vemos, ser local siempre ayuda un poco, ¿verdad? Vamos con los resultados. 30 de mayo, Estadio Nacional de Santiago, Chile venció 3-1 a Suiza. Supongo que este fue el partido inaugural. Uh-huh. En el cotejo jugado 31 de mayo, Alemania Federal e Italia 0. Recordemos que en ese tiempo estaba dividido en dos las Alemanias y jugaba preferentemente el occidental. Tenía un mejor equipo. Mejor equipo, ¿no? Le importaba más el deporte, digo. Diga, no. No, sea, mentira, no es cierto. Más que nada. Será porque se estaba organizando recién la otra Alemania. Pero la Alemania Oriental siempre tenía grandes participaciones, sí, de los Juegos Olímpicos. Enormes. Bueno, Vamos con la siguiente fecha, 2 de junio, en el Estadio Nacional de Santiago. Asimismo, Chile venció 2-0 a Italia, fíjate tú. Mientras que Alemania daba cuenta de Suiza 2-1. Uh-huh. Seguimos en Santiago, seguimos con el grupo B. 6 de junio en de 1962, lógico, Alemania vence, creo que es el único partido, uno de los pocos partidos que pierde China en su mundial, pierde 2-0 con Alemania, mientras que Italia derrota 3-0 a Suiza, pero al parecer no le alcanzan los italianos. Le alcanza para salir de último en todo caso. Para no ser zapatero, ajá, porque Alemania clasifica en primer lugar en ese grupo con 5 puntos, Chile lo hace con 4, Italia 3 y Suiza 0 puntos. Así es, y eso sí, todavía se daban 2 puntos por victoria y 1 por empate, ¿no? Claro, en claro, sí. Mundiales. Grupo C. Con el grupo C, grupo conformado por Brasil, Checoslovaquia, México y España. Qué buen grupo, ¿no? En teoría. Bueno, México todavía no pesaba mucho en las participaciones mundialistas, pero España siempre ha tenido... Es uno de los equipos que, una de las selecciones que más veces ha participado en los mundiales, pero curiosamente también no es que le va. Los resultados, 30 de mayo de 60, este grupo C se escenificó en el Viña del Mar, en el Estadio Sausalito. Brasil vence 2-0 a México, goles de Zagallo y Pelé. Creo que sería el único gol que haría Pelé en este mundial. Claro, luego se lesiona, ¿no? Y aparece Amarildo. Así es, que fue el reemplazante de Pelé. Ajá. Checoslovaquia vence 1-0 a España. Vamos, segunda fecha, 2 de junio. Brasil y Checoslovaquia empatan a 0 goles. Aquí es donde sale lesionado Pelé. Uh-huh. Y se acaba el mundial. Y de eso yo me acuerdo que ellos se quejaron. Pero siempre la opinión hasta ahora, ¿no? Te mencionan que sí, que fue a propósito, que lo buscaron todo el partido hasta conseguir dañarlo. Es en el 66, pues ya mismo vamos a hablar del 66, que fue un poco más polémico. Mundial. Más polémico, bueno. España vence 1-0 a México. Gol de Piero, dice. Eso Piero que... dice, no Piero. Piero. Piero. Sí. Yo, ¿qué dije? Piero. ¿Cómo es? Piero. Bueno, Brasil, la derrota ya en 6 de junio, la tercera fecha, 2-1 España, y aquí ya lo vemos a Amarildo aparecer, marca los 2 goles, importantísima su aparición, y México por fin gana un partido en... Desde que me acuerdo. Desde el reencuentro, es el primero que gana México. Creo que sí, oye, porque no en todos los recuentos que hemos hecho, bueno, México no había ganado. Hasta Estados Unidos le ganó Inglaterra. Ahí tenemos un amigo mexicano que nos está escuchando ahí, nos puede colaborar con ese dato, que este habría sido el primer triunfo de México en los mundiales. Me acuerdo que en dos ocasiones terminó último, pues, México, en 2 mundiales. 3-1 a Checoslovaquia, goles de Díaz, del Águila y Hernández. Ajá. Muy bien, Eddie. Las posiciones de este grupo. Primer lugar quedó Brasil con 5 puntos. Segundo lugar para Checoslovaquia con 3, México con 2 puntos, menos 1 de gol diferencia, España también 2 menos 1, pero 3 goles mexicanos hizo que al menos no queden zapateros en el grupo. Grupo de Eddie, interesante, qué interesante grupo. Lindo grupo. Hungría, Inglaterra, Argentina y Bulgaria. Este se escenificó, más bien dicho, en la ciudad de Rancagua, allá en Chile, en el estadio Braden Cooper, compañía Braden Cooper, ¿eh? O sea, de cobre. ¿De qué más puede ser? Sí. En primer partido, 30 de mayo, estadio... Rancagua es norteño. Rancagua... Debe ser norteño, si es que es de cobre, porque dice cobre. Vamos a fijarnos. Sí, está. Es norteño. ¿Cómo? Mira. No se aburre. Región del Libertador, Bernardo O'Higgins. O'Higgins. No, esto más bien es Rancagua. Sí, tienes razón, no sería centro más bien, ¿no? Ya, Rancagua es al centro, ya. Aquí lo podemos corregir a todo. Ajá. Vamos, entonces, Argentina había derrotado 1-0 a Bulgaria. Luego, 31 de mayo del 62, Hungría vence 2-1 a Inglaterra. Vamos ahora en la siguiente fecha. Inglaterra vence 3-1 a Argentina. Este que es famosísimo. Gol de San Filippo para Argentina, pero más equipo parece que tenía Inglaterra. Bobby Charlton. No más. Jugando, ¿no? Ponte. El 3 de junio, Hungría vence 6-1 a Bulgaria. Uh-huh. Date cuenta. No había Stoikov que le salga en queso. Sí, ni nacía, creo. Ni fin. Los papás, creo. No, tampoco. Ah, estoy exagerando, Eddie. Vamos tercera fecha, Hungría 0, Argentina 0, Inglaterra 0, Bulgaria 0. Y aquí en Ecuador hubiéramos dicho jornada de empates en el grupo D. Jornada de empates, lo que derivó que clasifique Hungría en primer lugar con 5 puntos, Inglaterra con 3 puntos, pero tenía gol diferencia positivo, más 1, mientras que Argentina tenía menos 1, pero también tenía 3 puntos, así que se queda al margen de la siguiente ronda y Bulgaria se queda en el último lugar con 1 punto. Eso en la primera fase, ¿no? Ya vamos a la fase interesante, a los octavos de final. Cuartos serían. No, directo cuartos. Claro. Cuartos de final porque clasificaban 8 de los 16. Claro, eran de 16 de 8, ¿no? Vemos que el 10 de junio en Viña del Mar, Brasil venció 3-1 a Inglaterra. Veamos si es que por resultados nos dan los autores de los goles. Sí, es que era interesante ver 2 goles de Garrincha y 1 de Babá. Todavía vigentes, campeones del mundo. Eran campeones vigentes y seguían ratificando su buen juego. Muy bien. Chile vence 2-1 a Unión Soviética. Digamos que esta es una de las grandes gestas del fútbol chileno. Vence a una selección importante como la Unión Soviética. Allá en el estadio Didborn de Arica. 2-1 goles de... Este es famosísimo, este Leonel Sánchez. Y Eladio Rojas. Debe ser el papá del Eladio Rojas que vino del a la Cóndor. Liga. No, de Eladio Rojas. ¿De quién que es? Vino a la liga, loco. Ah, de Eladio Rojas. Hace un par de años, bueno. ¿Tú crees? También se llama, bueno, no sé. Capaz le pusieron un honor a tan laureado futbolista chileno. Así como Diego Armando Calderón, el hijo de Diego Armando Maradona. Como ahí, pero también es Eladio Rojas de aquí. Claro. Vamos con los otros partidos. Esto se jugó en Santiago. Checoslovaquia venció 1-0 a Hungría. Y gol de Schroeder. Mientras que Yugoslavia en la ciudad de Rancagua venció 1-0 a la Alemania Federal. Gol Radakovic. Vemos que Yugoslavia tenía siempre su participación interesante. Partido por semifinales. Este dicen que es un partidazo y que si ciertamente Brasil le sacó al anfitrión, o sea Chile, del Mundial, la afición chilena de todas formas aplaudió porque vio una exhibición espectacular de fútbol por parte de los brasileños, que derrotaron 4-2 a la selección chilena. 2 goles de Garrincha y 2 de Babá. Mientras que por Chile anotaron Toro y nuevamente Leonel Sánchez. La otra semifinal, Checoslovaquia venció 3-1 a Yugoslavia. Federer para Checoslovaquia. Jerkovic había puesto el descuento para los yugoslavos y el otro es Cadabra o qué? Uh-huh. Cadrava y Scherer marcaron los 3 goles para Checoslovaquia. El descuento fue de Jerkovic para ese Checoslovaquia versus Yugoslavia. Se jugó en Viña del Mar, en el estadio Sausalito. Por el tercer lugar, Chile vence 1-0 a Yugoslavia, se asegura el tercer lugar. Gol de Eladio Rojas. Y sin duda su mejor participación en la historia de los mundiales. Imagínate ser tercero. Ser tercero es bastantísimo. Alcanzar ser tercero también es ser campeón. Eso con tercer lugar. Mientras que la gran final que se escenificó en el Estadio Nacional de Santiago ante cerca de 69.000 personas, Brasil derrotó 3-1 a Checoslovaquia. Goles de Amarildo. Se había puesto en ventaja a los checos con Mazo. Siempre pasaba esto con Brasil, a que en las finales primero dejaba que el otro haga el gol. Y empieza con gol de Mazo Pust de Checoslovaquia. Pero enseguida se repone Brasil con goles de Amarildo, Cito y Babá. Y se consagra nuevamente campeón del mundo. Todavía permanecían la mayoría de los jugadores que habían sido casi campeones previamente. Gilmar, Jamil Santos, Nilton Santos, Mauro, Sosimo, Didi, Cito, Mané Garrincha, Babá, Amarildo, Mario Zagallo y Pelé, que bueno, al fin y al cabo fue campeón del mundo. Fue campeón del mundo, pero ahí había sido reemplazado por Amarildo. Ves que hasta tiene la camiseta 10. Yo, francamente, y no voy a mentir, de Checoslovaquia, no. Ni idea. No tengo idea. Me animo a pronunciar el 11 titular con el que saltó Checoslovaquia ese día a la cancha, el 17 de junio del 62. Shogoyev en el arco, Tichy, Ploskal, Pobluar y Novak en la defensa, Masopust, Masniak y Pospíšil en el mediocampo, Cadrava, Schroeder y Jelinek en la delantera. Los dirigía el señor Rudolf Vitasil. Difícil, subcampeón. Brasil, subcampeón del mundo. Segundo lugar para Checoslovaquia. Así es, primero Brasil, la estadística final, primero Brasil, segundo Checoslovaquia, tercera Chile, cuarto Yugoslavia, quinto Hungría, sexta la Unión Soviética, séptimo la Alemania Federal, octavo la Inglaterra, novena Italia, décimo Argentina, décimo primero México, vaya México, décimo segundo España, décimo tercero Uruguay, empezamos a ver el declive estrepitoso que tuvo Uruguay en los mundiales hasta hoy, décimo cuarto Colombia, décimo quinto Bulgaria y último Suiza, como eso ya no sorprende. Primera después, participación, ¿no?, en un mundial para Colombia y para Bulgaria. Y les fue mal. Los goleadores. Ya te digo, yo sabía que era Jerkovic, jugador yugoslavo, que fue cuarto en este mundial. Yo tenía el dato con 5 tantos, pero acá goleadores son 6 goleadores que te dan. Jerkovic con 4 tantos, Leonel Sánchez con 4, Babá de Brasil con 4, Garrincha Mané con 4 de Brasil también, Valentín Ivanov de la Unión Soviética con 4 y Florian Albert de Hungría con 4 goles. Yo no, bueno, me imagino que esto debe estar más actualizado, ¿no? En teoría le dan el mérito a Florian Albert por haber hecho los 4 goles en menos, en menos tiempo, minutos, ¿no? 270. Y más bien Jerkovic en esta lista está último, a pesar de que yo... Que jugó más partidos, y bueno, es discutible cualquier cosa de estas. En eso, con el Mundial del 62, ganó Brasil. Parecía que era la época del fútbol brasileño. Y vamos a ver ahora lo que pasa una vez que se traslada nuevamente a Europa el Mundial. Es el que se significó en Inglaterra 1966. Uno que tú dices es conocido por ser polémico, ¿no? Uno de los mundiales, justamente estos mundiales en los que finalmente se impone como campeón el dueño de casa, suele tener ese resquicio de polémica. Jugado entre el 11 y el 30 de junio de 1966. La final fue disputada en el estadio de Wembley, famosísimo, el mítico, como le decían, la mascota, ¿no? Esto es cierto, es un buen dato a recordar, que es el primer mundial en el que se hace esto de la mascota, ¿no? De dibujarla. Oye, crear una mascota. Y a partir del mundial de Francia, el campeón tenía derecho a disputar, a defender su título, ¿verdad? Me parece que fue a partir Francia de 1938. Ajá, a partir de Francia 1938, que no, yo me acuerde, pero se idea eso de que a partir de ese se idea que el campeón clasifique directamente y vaya a defender el título. Esa era la idea. Se acabó en el 2002 o en el 2006, en el anterior mundial. Bueno, si el León Willy fue la mascota del mundial, y con eso se inaugura esa tradición de crear una mascotita para cada mundial. Bueno, vamos a... Dice antecedentes. Inglaterra, Alemania y España presentaron candidaturas en 1960 para organizar el octavo torneo mundialista. Y bueno, en 22 de agosto de 1960 en Roma, Italia, Inglaterra derrota a Alemania en lo que es ya las elecciones para decidir quién mismo organiza. España había declinado su participación. ¿Sabes qué nos habíamos olvidado y sería bueno para un poquito recordar? Que en 1962 fue la primera vez que Ecuador disputó ya su eliminatorias, que fue derrotado 6-3 por ¿cómo era? 6-3 aquí en Guayaquil y 5-0 en Argentina. Y Argentina se fue al Mundial de Chile. Este Mundial de Inglaterra, claro, para nosotros es una recordación agridulce, porque fue una ocasión en la que estuvimos muy cerca de llegar al Mundial en el 66. Así dice. Tuvimos que irnos a un tiempo extra con Chile para hasta, un partido hasta de esta. Con costillas rotas. Con costillas rotas y adición de tiempo incluso, ¿no? Claro, tanta cosa. O sea, un partido extra. Fue una cosa de locos, ¿no? Oye, Eddie, también aquí dice que ya está reglamentado el no usar las manos. No usar las manos ni de chiste meter las manos. Y que está reglamentado como falta a partir de este mundial. Ya. Y que solo se puede hacer para saque lateral o para que la... O para el portero, para el dentro portero de su área. Dentro de su área. Que no se puede jugar nunca la mano con la mano el balón. Eddie, a ver, bueno, sigue. Participantes al Mundial de Inglaterra 1966. Europa, Alemania Federal, Bulgaria, España, Francia, Hungría, Inglaterra, Italia, Portugal, Suiza y la Unión Soviética. Es el primer mundial que disputó Portugal y vamos a ver nomás cómo le fue. Era un equipazo ese. Por Sudamérica, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Hubiera estado Ecuador. Bueno. Por Norteamérica, México, como siempre. Y por Asia, Corea del Norte. Y vamos a ver lo que hace Corea del Norte. Y ya hemos hablado de esto, ¿no? Primero, desde el 66 no clasificaba y vale anotar que para el mundial del que hablamos, o sea, del que vamos, por el que estamos diciendo estos podcasts, va a participar en su segunda edición la Corea, ¿no? Bueno, grupo A que se escenificó en... Las sedes. Vamos viendo las sedes. Birmingham en el antiguo famoso Villa Park. Liverpool en el Goodison Park. Londres se jugó en Wembley y en el White City. Claro, en el Goodison Park. ¿Sabías que luego de eso, como ya les hicieron fieros a los de Liverpool, los de Liverpool crearon su estadio aparte, ¿no? Claro. Porque ellos también jugaban en el Goodison Park. Old Trafford de Manchester, el Ayrton Park de Middlesbrough, el Hillsborough de Sheffield y el Rocker Park de Sunderland. El de la tragedia de Hillsborough, claro. En Sheffield. Ya no nos confundiremos, Jordi, que ese día se enervó. Oye, el de Old Trafford en aquellas épocas con 62,000 espectadores, ahora tiene 78,000 si no estoy equivocado. Sí. Mucho más grande. Vamos con el grupo A, Eddie. Grupo A que se escenificó en Londres en su totalidad, al parecer. Inglaterra empieza con un empate frente a Uruguay, 0-0, el 11 de julio del 66. No hablamos del grupo, pues, del grupo A, Inglaterra, Uruguay, México y Francia. Grupazo, loco, de la muerte, ¿eh? Sí, fíjate que estos casi todos se encuentran ahora en el Mundial del 2010, Francia, yeah. Uruguay y México. Inglaterra 0-0 con Uruguay, Francia empata 1-1 con México. Y este es el dato magnífico. Genial. El gol, México se había adelantado en el marcador con gol del emblemático futbolista delantero mexicano Enrique Borja. ¡Gol de Borja! Así es. Es el mismo Enrique Borja que en el Chavo se habla a cada rato, ¿no? Debe haber sido un héroe en sus tiempos, don Enrique. Y claro, era panaza de Aguinaga, no es dirigente del Necaxa y todo. Formado en las Pumas del UNAM. Famoso fútbol. Este Enrique Borja. Qué bien. Bueno. Borjito. Bueno. Segunda fecha. Uruguay versus Julio Francia. En White City. Uruguay vence 2-1 a Francia. Este Pedro Rocha también fue compañero de. Fue compañero de Spencer. Cada vez vemos más jugadores. Conocidos. 2-1 le derrota a Uruguay a Francia. Luego Inglaterra 2-0 le mete a México una goleada inapelable. No es tan goleada, pero bueno. Bueno, Bobby Charlton y Hunt marcan los dos tantos, ¿no? Bueno, sí, la segunda fecha se jugó en Wembley ese partido. La última fecha íntegra en Wembley. El 19 de julio del 66 de Uruguay y México empatan sin goles. Mientras que Inglaterra derrota 2-0 a Francia, 2 goles de Roger Hunt. Roger Hunt, así es. Vamos las posiciones. Inglaterra, primer lugar, 5 puntos. Uruguay, segundo, con 4. México, tercer lugar, 2 puntos. Y Francia, con 1 en el último lugar. Como vemos, México va subiendo antes participaciones. Ya no es que a tercero. Nada, está bien. Grupo de Alemania, Argentina, España, Suiza. Qué grupísimo. Bueno. Vamos a ver, primero Alemania le pasa 5-0 a Suiza, goles de Held, de Haller y de Franz Beckenbauer, que ya hacía su... Imagínate que si todos conocemos que Beckenbauer era defensa, pero... Era un libro adelantado, hermano. Pero siempre subía, pero de cabeza. Era una categoría bárbara tenía este jugador y tenía la finura como también para definir. 2 goles de Beckenbauer, 2 de Haller y 1 de Held. Esto se jugó en Sheffield, en Hillsborough. Esto es famosísimo. Bueno, Argentina 2-1 le derrota España. A España. Goles de Luis Artime. Este de Pirri, que es famosísimo este jugador en España. El Pirri. Marca el descuento. Esto se jugó en Birmingham. España, Sanchis, en la siguiente fecha le vence 2-1 a Suiza, así en Birmingham. goles de Sanchís y Amancio. Otros famosos. Mientras que Quentin le... Tarantino. No, no es Tarantino, loco. Se ha pedido a Bunda Quentin en Suiza, te contaré. Sí. Ese es Pirri. Bueno, ya no le... 2-1 habíamos dicho, derrotó a España a Suiza. Luego en la misma fecha empataron Alemania, Alemania y Argentina empatan 0-0 en Birmingham. Vamos, nuevamente se traslada a Sheffield. Argentina vence 2-0 a Suiza, goles de Artime y de Onega. Mientras que Alemania vence 2-1 a España con goles de Emmerich y Uwe Seeler. Así termina finalmente ganando el grupo Alemania, segunda Argentina, tercera España. Alemania con 5 puntos, Argentina con 5. Tenía 7 goles a favor Alemania, apenas 4 Argentina, ¿no? 2 puntos para España y 0 para Suiza, que clasificaba, pero le iba a ver. Ajá. Mal le iba a Suiza. En el mundial anterior terminó último Suiza. En este parece que también terminaría último. Ah, no, sí fue último Suiza. Sí, vamos con el grupo C. Este grupo saca chispas y tuvo mucha polémica, porque aquí ya se empezó a hablar que realmente lo que se concentraban los rivales era frenarlo a Pelé, pero como de lugar. Y ese como de lugar exigía mucho juego sucio. Vamos con el primer partido. Esto fue en Liverpool, en el estadio, en el Goodison Park. Brasil vence 2-0 a Bulgaria, goles de Pelé y Garrincha. Tú dices, bueno, qué equipazo, pero ya aquí Pelé se había quejado que los búlgaros le habían dado hacha hasta claro, por si acaso. En el otro partido, en el que se jugó en Manchester, Portugal vence 3-1 a Hungría, goles, 2 goles de Augusto y un gol de Torres para los portugueses. Siguiente fecha. Aquí también sale a medio partido, ¿no? Creo que ya es en el otro con Portugal, que creo que en Portugal ya no jugó Pelé. 3-1 vence Hungría a Brasil. Okay. Brasil no caía desde el 54 en un mundial. Gol de Tostão, el descuento, y los 3 goles fueron de Ben Parkas y Mazzoli. Mazzoli. Los goles húngaros, ¿no? Y sí, en el me parece que si los típicos DVDs que hay es en el partido contra Portugal, que ya no lo termina Pelé, me parece. Lo que salen andas, es una cosa ya espeluznante. Portugal vence 3-0 a Bulgaria, goles de Kolev, de Eusebio, la Pantera empieza a hacerse conocer. Se empieza, sí, y Torres. Uh-huh. Vamos. Luego Portugal derrota 3-1 a Brasil en este partido que era fundamental para ambas escuadras, y ahí es que Pelé queda, ¿no? Goles de Simões, 2 de Eusebio y descontó para Brasil Rildo. En Hungría, en Liverpool, aquí ya no jugó Zagallo, ¿no? Este mundial, si no estoy equivocado. No, ya estaba veterano. Ya tenía la pinta de nuestros días. 3-1 le derrota Hungría a Bulgaria el 20 de julio en Manchester, cerrando el partido. Mesoeli y Bene, mientras que Asparunov para Bulgaria. Entonces eso, Brasil queda en primera. Sorprendente esto. Ronda sorprendente. No ha vuelto a pasar. No ha vuelto a pasar que Brasil se quede en primera ronda. Sí, yo creo que no. Bueno, no, que me acuerdo. Portugal en primer lugar ganó todos los partidos, 6 puntos. Hungría en segundo con 4 puntos. Brasil tercer lugar con 2 y Bulgaria con 0. Digamos que al menos sumó 2 puntos Brasil. En lo que debe ser su peor participación. Vamos viendo cómo el bloque comunista se impone en el grupo. Esto fue lo curioso, ¿verdad? Unión Soviética, Corea del Norte, Italia y Chile. 60 en aquellas épocas. Tú ves que un montón... Problemas en Chile, ¿no? No, en los 60s estaba 66... No me acuerdo quién está. Creo que estaba Frei Paz. Deben estarse calentando. No había problemas todavía en Chile. Ah, lo que pasa. Allende asume... Italia ya estaba normal. Y digamos que, claro... Me parece que Allende no fue por el 78, más bien. Allende... Allende asciende al poder en el 70 o 71. Ya. Y en el 73 es derrocado por Pinochet. Pero antes... 73 estaba, fue. Ajá. Sí, era el 78, me parece. 73, bueno, loco. Está bien. Bueno, ¿qué te quería decir? Bueno, Corea del Norte ya era dominado por el eje comunista. y la Unión Soviética ya era la que había venido. Era la Unión Soviética. Y no, tú podías observar que varios países del bloque del este clasificaban regularmente a mundiales y les iba bien. Yugoslavia, Hungría, Checoslovaquia, etcétera, etcétera. Vamos con el primer partido que se escenificó en Middlesbrough. Unión Soviética vence 3-0 a Corea del Norte. Uh-huh. Italia se toma la venganza y vence 2-0 a Chile. La venganza del mundial anterior. Ya asoma Mazzola. Sandro Mazzola. Gol de Mazzola y otro de Barisol. Este 13 de julio en Sunderland. Vamos con el siguiente encuentro. Corea del Norte empata 1-1 con Chile. Uh-huh. Goles de Seung y Marcos. Esto se escenificó en Middlesbrough. La Unión Soviética derrota 1-0 a Italia. Gol de Kislenko. ¿Qué sería? Kislenko. No es italiano, pan. Es Kislenko o Kislenko. Kislenko, bueno. Bueno. Este es el sorpresivo. Digamos el primer. No es el primer, pero uno de los grandes batacazos de la historia de los mundiales. Tercera fecha, 19 de julio de 1966, en el Air Sun Park de Middlesbrough. Corea del Norte vence 1-0 a Italia con gol de Do. Sí, es que Corea del Norte, bueno, es que de hecho sabemos muy poco de los norcoreanos, excepto que son comunistas y que tienen misiles que da miedo, pero no, Do debe ser un héroe sin duda ahí, el autor del 21 gol con que vencen a Italia y lo eliminan del mundial. Imagínate, Corea del Norte llega a cuartos de final por esto, mientras que Unión Soviética vence 2-1 a Chile, dos goles de Park Hyung. Y para Chile descortó Rubén Marcos, decía. Con tilde. Octavo, ahora sí. Segunda ronda, cuartos de final, semifinales y final. Vamos acordémonos del grupo D, cómo quedan. Primer lugar, Unión Soviética, 6 puntos, indiscutible, imbarajable. El segundo lugar es para Corea del Norte, loco, 3 puntos. Italia se queda con 2 y Chile con 1. Toma, rompiendo las ventanas y todo lo que se pateando ponga el tablero los norcoreanos. Así es. Vamos con cuartos de final. No, sí, cuartos de final. Cuartos de final en las que Unión Soviética vence 2-1 a Hungría, goles de Kislenko y Park Hyung, mientras que Bene había descontado para los húngaros. Alemania. Eso se jugó en Sunderland. Uh-huh. En Sheffield, el 23 de julio, Alemania Federal versus Uruguay. 4-0 le aplasta a Alemania Federal a los uruguayos, ¿no? Goles de Helmut Haller, Beckenbauer y Uwe Seeler. Dos goles de Haller. Recordemos, ¿no? 23 de julio de 66 en Sheffield. Y aquí viene, ya empiezan las sospechas. El dato curioso es que les pitó el árbitro James Finney de Inglaterra. Uh-huh. Nos decían, oh, qué casualidad, un inglés le pitó a Alemania. Porque luego, en cambio, a Inglaterra y Argentina les pitó un alemán, me acuerdo yo, ¿no? Así es, vamos. Bueno, vamos con eso. Portugal le vence 5-3 a Corea del Norte. Y nadie le dio pelea a Corea del Norte, fíjate. No, fíjate que son goles de penal, además. Dos de penal de Eusebio. Vamos, 5-3 derrotó, ¿no? Dos goles de penal de Eusebio, dos de penal. Ah, sí, dos de penal, dos de jugada y Augusto marca, ¿no? El gol que sería el quinto. Luego para Corea marca Seung, Dong y Sung. 5-3. Oye, fíjate esto. Corea del Norte empieza ganando 3-0. Sí. Y Portugal lo da vuelta. Viene el gol de Eusebio. Porque fíjate, 25 minutos estaba 3-0 Corea del Norte. Y curioso, aquí pita un árbitro israelí. Qué cosa tan rara. Menachem Askenazi, tú. Este es el más polémico. Viene la remontada de Eusebio. Y aquí es que hubo quiques y todo, ¿no? Uh-huh. Inglaterra versus Argentina el 23 de julio del 1966 en Wembley. Lo arbitró Rudolf Kreitlein. De Alemania Federal. No, sería veras la pronunciación. Kreitlein. De Alemania Federal. Ajá. Uh-huh. Date cuenta. Y claro, lo curioso aquí, además del partido, es que, por ejemplo, lo habían echado a Ratín, me acuerdo yo. Y los argentinos dicen que fue una cosa de locos, ¿no? Que por reclamar prácticamente le habían echado a Ratín cuando... ¿Qué le va a entender lo que reclama a Ratín el árbitro? Kreitlein. Rudolf Kreitlein. Y luego Ratín, me acuerdo, sale aplastando la bandera del banderín del córner, que era la bandera de Inglaterra, ¿te acuerdas? Y esa imagen que sale ahí retorciéndola de las iras. Y claro, la suspicacia es, ¿no? A Alemania, a Uruguay le pitó el inglés y a Inglaterra, a Argentina le pitó el alemán. Nunca se comprobaría nada, pero... Pero bueno, el 21, Inglaterra vence 1-0 con gol de Hurst, del señor Geoffrey Hurst. Vamos viendo un poquito la alineación, ¿no? De Argentina, me parece interesante. Antonio Roma en la puerta, Irusta, pero Fumo, Marzolini y Ferreiro. El mediocampo con Ratín, el indio Jorge Solari, Mario González y Luis Artime. Y Onega. Hermindo Onega en la delantera y Oscar El Pinino más. El comentarista. Ajá, lo dirigía Juan Carlos Lorenzo. En Inglaterra, Gordon Banks, famosísimo. George Cohen, Ramón Wilson, Nobby Styles, Jackie Charlton, Bobby Moore, Alan Ball, Bobby Moore, famosísimo. Geoffrey Hurst, Martin Peters y Roger Hunt. Muy bien, dirigidos por Alfred Ramsey. Las semifinales, Eddie. Semifinales. Alemania Federal vence a la Unión Soviética 2-1. Goles de Haller y Beckenbauer. Oye, cómo subía el ataque Beckenbauer, ¿no? Impresionante. Y sin embargo no fue goleador. Ya vamos a ver cuántos goles. Pero imagínate, ya le gustó fue goleador. Menos 4 goles a Beckenbauer y siendo defensa en un mundial es increíble. Borkut Young para la Unión Soviética. Mientras que en la semifinal esta debe haber sido un partidísimo. Inglaterra vence 2-1 a Portugal, 2 goles de Bobby Charlton. Sir Bobby Charlton. Y descontaba Eusebio para los portugueses allá en el estadio de Wembley. Qué gran partido. Y esta que hasta entonces era la mejor participación de Portugal. La única y la mejor. Y queda como la mejor. Claro, y ahora llegó a poder repetir este tercer puesto en el Mundial del 2006. Pero fue cuarto. Vamos a semifinales, ¿no? Sí. Finalmente aquí gana el tercer puesto, ¿no? Entre la Unión Soviética. Gol de Eusebio y de Torres, 2-1. Descontó Malofeif para la Unión Soviética. Era importante. Yo de este equipo me acuerdo de Mario Coluna, de Eusebio y de Batista, ¿no? Y ningún otro me acuerdo. A ver, veamos. De Alexandre Batista. Uh-huh. Mario Coluna. Mario Coluna, ¿te acuerdas? Este es un defensa bárbaro. Bueno, y en... No era... jugaba en la volante, pero de lo que sea arrancaba desde atrás. Y en cambio Eusebio era el que marcaba todo de cabeza, desde donde se le recordamos que el... llamado la... ¿Ah? Que en cambio la Pantera Negra de Mozambique. Él era oriundo de Mozambique y todavía... Que además, no además, además, la independencia. Además, Eusebio es tal su influencia y debe haber sido tan buen jugador... que gracias a él el Benfica fue 2 veces campeón de Europa. Y de ahí se fue Eusebio y el Benfica no ha vuelto a conseguir nada. Es uno de los grandes del fútbol mundial, sin duda. Pero imagínate la influencia de este jugador. Me parece que también Batista era uno de los jugadores que estaban en aquel Benfica magnífico. Por la Unión Soviética, el recordado portero, la araña negra, Lev Yashin. No sé si tanto por sus grandes ejecuciones, pero también este jugador era un poco excéntrico, ¿no? Era la araña negra porque era un portero que totalmente se negro. De negro, ¿no? Así es. Vamos con la gran final, una final polémica. Entre Inglaterra y Alemania Federal. Partido que termina 4-2. Es un 30 de julio de 1966 en el estadio de Wembley. Cerca de 100.000 personas lo pitó el señor Gottfried Dienst, de nacionalidad suiza. Es que hay que acordarse de este árbitro porque pasó cosas y cosas en este partido. Así es. Se adelantaba Alemania por medio del señor Helmut Haller. De ahí el Geoffrey Hurst marca el empate para Inglaterra. Vamos al segundo tiempo con anotación del señor Martin Peters. Se ponía 2-1 en ventaja. Pero estos alemanes, como siempre, tienen una garra impresionante. En el último minuto empatan con gol de Wolfgang Weber. Y este partido es la primera final que se va a los alargues. 2-2 este partido, pero... viene el tercer gol que aquí se lo marca ya al minuto 101. Este es un gol muy famoso, el cual no se sabe si... quedó la duda que si entró o no entró, uh-huh. ¿Has visto? Claro. Yo, de lo que sé finalmente, sí, ya con todas las miles de análisis científicos, sí había entrado la tercera anotación, pero fue muy reclamado. Y ya finalizando los descuentos, otra vez Geoffrey Hurst mete el cuarto gol, con lo que Inglaterra se corona por única vez campeón del mundo en el mundial jugado en su casa. Eso con el mundial de 66, goleadores. Esto es, aquí está, ¿no? Eusebio. 9 goles. 9 tantos. Helmut Haller, de Alemania Federal, 6. Y lo que hablábamos, de ahí una cantidad de jugadores con 4 tantos, de los que aparecen Franz Beckenbauer. Imagínate, ¿no? Beckenbauer, quien siendo defensa, 4 goles, de impresionante. Geoffrey Hurst de Inglaterra. Y Bobby Charlton por ahí también asoma, ¿no? Con 3 tantos. En fin, las estadísticas finales: primero Inglaterra, segundo Alemania Federal, tercero Portugal, cuarta Unión Soviética. Bueno, esta es también la mejor posición de la Unión Soviética en historia, sí. ¿No? Sí, sí. Al haber llegado cuarto, quinto Argentina, sexto Hungría, séptimo Uruguay, octavo Corea del Norte en su mejor participación de la historia, la noveno única. Italia, claro, la única hasta hoy, porque todavía no participa en el siguiente mundial. Décimo España, décimo primero Brasil, lejos debe ser la peor participación de Brasil, ¿sí, no? Una de las peores. Décimo segundo México, décimo tercero Chile, empatado con Francia. El 15º Bulgaria y 16º Suiza, cerrando. Nuevamente el último, los suizos, no les lleva tan bien. Y desde entonces no les ha vuelto a ir, sino similar. Más o menos, sí, sí. Bueno, eso fue todo con el Mundial del 66. Para la próxima edición les tendremos el Mundial del 70 y del 74, ya los mundiales que hemos visto a colorcito. Y que nos hablan tanto nuestros papás, porque ya los transmitían para acá Latinoamérica y todo lo demás. Eddie. Viene siendo todo en el programa de Fútbol y Asociados Mundialista. Espero que les haya gustado mucho, que hayan aprendido mucho. Nosotros también aprendimos, de hecho. Que hayan refrescado conocimientos, ¿no? Y que hayan refrescado conocimientos, ¿cierto? Soy Borrego, me despido. Gracias a Sierra del Ecuador, mucho color con Sierra del Ecuador, todo en productos automotivos. Gracias a Electro Supplies, importadores directos. No se olviden del otro podcast, de los pronósticos deportivos de Gaza Seguir del Ecuador. Habrá camisetas, ya se acerca el fin de la primera etapa, así estamos que en la mitad, ¿no? Sí, pero esta se va a jugar, creo, más vertiginosamente, con un par de fechas en media semana, para darle paso más ligero a esto, ¿no? Bueno, entonces nos despedimos. Adiós. Soy Asociados, gracias.